Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres, buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales, con el pequeño infante en busca de cariño, Ramirito Segrelles, ¿cómo estás? Ya lo he encontrado. ¿Sí? Sí, esta mañana. ¿Esta mañana? Lo animada que está la pecera, ¿sí?, encontró el cariño que buscaba. Sí, me alegro. Sí, estoy, ¿no?, muy contento. Ya me dirás luego si hay algo más que no quieres decir en público. Te lo diré en privado. Ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Bueno, pues oye, mis queridos animales, hablamos de adiestramiento, educación y psicología canina con Virginia Furiolo, educadora, entrenadora y psicóloga canina, terapeuta de Reiki especializada en animales y responsable de Arcanes, que nos hablará en qué consiste su trabajo, qué filosofía y técnicas emplea, y también le sacaremos unas pautas básicas para entender y disfrutar con nuestro amigo de cuatro patas. Muy bienvenida, Virginia. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy agradecida que nos hayas invitado a tu programa y estoy muy contenta y espero poder ayudar a todas estas personas que tienen alguna preguntita o que quieren saber un poquito más de qué se trata todo esto de entrenar, educar, muy Reiki bien. Para animales, psicología canina. Muy bien, a ver, sí, que suena un poco extraño. Bueno, también hablaremos de alimentación vegana. ¿Es buena o mala? ¿Se puede vivir bien alimentado y fermosamente comiendo solo vegetales y sin ningún derivado animal? Para ello, el aventurero y vegano nuestro amigo Miguel Ángel Berchés, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues de maravilla, como siempre que me invitas a venir al programa. Bueno, yo estoy muy contenta también porque además hoy es un programa internacional, porque has venido con Messi, que no es el futbolista, ¿no? Es algo mucho más... En belleza lo supera. En belleza lo supera, sin duda alguna. Y también, bueno, Virginia, que es... Argentina, o sea que tenemos aquí dos continentes potentes. Sí. ¿Gasto la broma o no la gasto? Venga, dila. Y yo soy de Oceanía, del mismo Oceanía. ¿Me han dicho de qué parte de Oceanía? ¿No? Del mismo. Del mismo, ¿no?, Oceanía. Del centro, ¿no? Centro ciudad. Muy bien, y más cosas, pero serán después de Publi y de Más Cocotas, la tienda donde puedes encontrar de todo lo que ni imaginas para nuestros animales. Así que quedaros cerca, que hoy tenemos cuerpo de Jota y corazón tarzanero. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. Sí. Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Más cocotas. ¿Cómo? Más cocotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Más cocotas, uno más de la familia. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, han venido dos chicas fantásticas en un coche, no lo sé si en bicicleta, pero sobre ruedas, ¿no? Como sí. Bien, habéis venido en coche. En coche, nuestra furgoneta canina. Arcanes. Os voy a decir una cosa, os conocí antes de traeros aquí, de invitaros al programa, os conocía de veros por ahí con la furgoneta. Andamos como los perros, por todos lados. Por todos lados hay perros. Una furgoneta muy chula, muy chula. Mira, desde luego la mejor publicidad, te coges el coche, pones el nombre de lo que quieras y empiezas a dar vueltas. Y parece que estés en todas partes. También para hacer muy buena publicidad en la 97.7 pones una cuña y te oyen en todas partes. A ver si ahora todo el mundo se va a coger un coche con la furgoneta. Dar vueltas por ahí. Me con gusta, la Ramiro, furgoneta, ¿eh? Siempre estás donde tienes que estar. Aquí, claro. Toma, dale. Bueno, muy bien. Virginia, bueno, cuéntanos, porque tú te defines como amante de la naturaleza, admiradora canina, una intérprete emocional de la comunicación humana-perro, que ahí ya me has dado y me has dejado muerta. Así que tira del hilo y cuéntanos qué es esto, qué filosofía empleas tú para educar a nuestros amigos de cuatro patas. Bueno, sobre todo cuando dices explicaciones, amante de la naturaleza, un intérprete de la comunicación canina humana, es simplemente entender las necesidades de ambas especies, ¿sí? Llevamos toda una vida compartiendo, domesticando a los perros, y el perro hoy es un integrante más de la familia. Ya casi como que ya no es una mascota o el perro que está en el patio, que come las sobras, que está atado, que solamente está en el campo, sino que es un integrante más de la familia y tiene un papel importantísimo en muchos hogares. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de una intérprete de la comunicación, es simplemente nos guiamos a través de la observación para detectar cuáles son las necesidades de ese perro que realmente está comunicando una situación que lo sobrepasa. Una situación de estrés, una situación de ladridos excesivos, mal comportamiento, reactividad, uh-huh, agresión. Bueno, podemos hablar de infinidad de situaciones o de problemas, ¿verdad? Entonces, miedos, muchos problemas que por los cuales pasan los perros. Entonces, ¿qué es cómo trabajamos? ¿A qué nos dedicamos? A interpretar realmente y darle una vuelta a la situación y decir, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué situación estás pasando que lo expresas de esa forma? Entonces, interpretamos también, es una comunicación bilateral. El perro, con todo lo que él hace, y se está comunicando permanentemente, y el ser humano también, aunque sea una comunicación verbal o no verbal, consciente o inconsciente. Todo lo que hacemos, todo lo que demostramos a través de, pueden ser gestos, miradas, no solamente las palabras, posturas. Estamos comunicando permanentemente. Estamos comunicando y ellos interpretando nuestras palabras, ¿no? Claro, ahí está el tema. Sin darnos cuenta estamos educándolo de una forma que inconscientemente desconocemos. Claro, ahí está el tema. Siempre digo que los perros son los grandes observadores. Pensamos que sabemos mucho de perros y en realidad los que son los genios de la comunicación son ellos. Están todo el día mirándote. ¿A dónde vas? ¿Qué zapatos te pongo? ¿Me toca ir a pasear? No, se puso la cartera, la del trabajo. Se va a trabajar, me toca quedarme solo aquí. Entonces están todo el día y a través de interpretar nuestros movimientos, nuestras rutinas, nuestras costumbres cotidianas, ellos saben perfectamente adaptarse. ¿Cuándo les toca el paseo? ¿Cuándo les toca quedarse? ¿Ahora me toca comer? ¿Ahora nos vamos al campo? ¿Ahora es fin de semana? Entonces los grandes observadores de todo un lenguaje verbal y no verbal. Son los reyes de la comunicación. También asisten a las peleas en familia, ¿no? Se quedan mirando. Bueno, también les afecta, sí, porque se cargan con toda esa tensión. Claro que sí, porque ellos se mueven mucho a través de la energía y captan a través de nuestras emociones y nuestra expresión, incluso un timbre de voz, más que nada, captan una emoción. Saben que algo está pasando, una discusión, un grito, algo que pase, entonces ellos ya están alerta y dicen, aquí algo está pasando. Y muchos perros se meten para disuadir estas situaciones porque no les agrada. Intervienen para disuadir, para separar, para se ponen nerviosos. Y algunos incluso les da miedo y se apartan si llegan a ver una situación fuera de lo común, desbordante, ruidos, uh-huh, o como dijimos antes, un juego excesivo o gritos de niños. Entonces están ahí atentos a ver, uh-huh, en cómo pueden asistirnos también. Bueno, nos estás dando un esbozo general, pero a mí me gustaría que te metieses un poquito más en casos. Tenemos a Laura, que ha venido también contigo, que es ella la que contactó en realidad con nosotros, porque está emocionada, porque ya tú tienes dos perras, sí, que tenían algún tipo de problema, me imagino. Uh-huh. Dos perras. Ah, tres. Ahora tengo tres, pero bien, en el momento sumando que la cosa, ¿no? Se agranda la familia. Que vamos hablando. Tres perras, tres. Dos problemas. Ahí estaba el lío, ¿no? Con los problemas y con la perra, ¿no? En el momento que yo conocí a Virginia, tenía dos perras que acababa de adoptar y las adopté a la vez. Uh-huh. Ese fue mi mayor problema, que me superó. ¿Y con qué te encontraste? Pues me encontré con que dos no es igual que uno. Yo que pensaba, da igual tener un perro que dos. No, no es lo mismo. Y entonces pues había cada una con sus problemas. Una, sobre todo, los pipis, no había manera que los hiciera fuera de la casa. Y yo estaba todo el día pegada al mocho y la otra, que es un terremoto, tiene mucha energía y me saltaba, me seguía, me arañaba. Entonces yo estaba estresadísima y no sabía qué hacer. Y entonces acudes y ¿qué ocurre? Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia. Pues entonces apareció Virginia y Soledad, que hoy no ha podido venir. Y bueno, ellas sobre todo lo que me dieron es mucha confianza en que el problema de mis perras estaba en mí. ¿No? Es decir, yo podía también ser la solución a los problemas de mis perras. Yo estaba buscando pues truquitos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que haga pipí? ¿Qué puedo hacer en ellas? Y el problema no era en ellas, era yo. Que yo estaba muy estresada y ellas, a ver, no puedo contar ahora aquí las técnicas porque sería muy largo, pero ellas me enseñaron como a liderar yo a mis perras. Uh-huh. Y entonces a través de la calma, del silencio, fui poco a poco yo serenándome y ellas también. Porque ¿quieres ellas, decir que cuando veías un pipí en vez de coger ¡ah! Exacto. Corriendo a por el mocho, chop, chop, chop. ¡Ah! ¡Canela! ¡Otra vez! ¡Otro pis! ¡No puedo más! ¿Qué hacíamos? Sí. ¡Oh! Pues no, no. Nos ante han, todo. Nos tampoco. Han comentado que las perras te llamaban la del mocho. ¿Es verdad eso? ¿O no? Y cuando paseaba por el río me llamaban la loca del río, porque claro, iba por ahí. Gritando, ¿no? ¡Papaya! Sí. Sí. Hay pues gente que va con un pito porque dice, mira, sí. Yo gritaría, pero por no gritar llevo un pito. Yo no sé eso que opina Virginia. Ni pito ni grito. Yo iba ¿no? gritando. Pito ni flauta. Ni pito ni flauta. Bueno, pues así fue como nos conocimos. Yo iba gritando por el río y entonces de repente me encontré con ellas y ellas de repente me dieron una paz que yo dije... Con Soledad sí, y con Virginia. Con Soledad y con Virginia. Ver, se te aparecieron las vírgenes, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, fue así. Y entonces... A partir de ahí dije, yo quiero ser así, quiero tener unos perros así y yo ser así. Y entonces, como lo que me preguntabas antes, en vez de decir, ¡ay, el pipi, el mocho!, lo que hacía era, respiro, no pasa nada. Me tranquilizo y a partir de ahí empezaba todo. Ah, ¿pero qué decías a continuación? No, es que no hay que decir casi nada. Nada. Pero no, cogías el mocho lo usabas. El mocho sí, porque tenía que limpiar el pipí. Pero florituramente, ¿no? Pero o sea, eso era secundario. Vale. Y me enseñaron también a abrir la mente. Yo tenía el foco puesto en el pipí. Mi vida era los pipis de mis perras. Los pipis y la otra dando brincos y saltos por ahí, ¿no? Sí, alrededor de los pipis, la otra dando brincos y los pipis ahí. Entonces yo aprendí a que había más cosas en la vida aparte de los pipis de mis perras. Sí. Y entonces a partir de ahí se empezaron a solucionar mis problemas. Parece una tontería, pero es que no hay un truquito, no, es otra visión. Vale. Virginia, ¿qué apuntas a qué es lo que te encontraste? Bueno, cuando ibas por el río. Una loca. Encontramos, bueno, un exceso de energía, una focalización en ese punto negro que parece que te amarga la vida. Sin embargo, abrimos el espectro y empezamos a ver dónde están las fortalezas, todo lo que te gusta de tu perro, y a ver que una situación depende de nosotros si la vamos a convertir en un gran problema. Simplemente es una situación que la vamos a gestionar con herramientas que nos van a ayudar a encontrar una solución. Y que hay que tener sobre todo paciencia, constancia, dedicación y tranquilidad. Porque todo este tipo de conductas que no son agradables, sobre todo cuando tiene un animal y es muy importante la higiene en el hogar, nos sacan de las casillas, la verdad, que nos hacen enfurecernos y ahora sí. ¿Qué hago? Y ahora ¿qué hago? Y todo ronda en esa situación y al final termina siendo un gran problema, ese punto negro que nos amarga la vida. Y sin embargo es, relájate, hay herramientas, te vamos a guiar para que se solucione ese problema, pero mientras tanto nos vamos a focalizar en las fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que te gustan de tus perros? Vamos a alargar los paseos. Vamos a ayudarte a gestionar esas situaciones que te estresan y todo va tomando su ritmo de tranquilidad y un ritmo habitual. De hecho, hoy... ¿Cómo es Canela, Laura? ¿Y cómo es? ¿Cómo son Canela y Papaya? Unas cracks. Vale, yo me imagino que no solamente ha beneficiado a tus perras, sino que a ti también te ha dado como una paz interior, Laura. Sí, yo es que creo que más que entrenar a las perras, hay que entrenar, o a los perros en general, en este caso hablo de mí. ¿A los perruzos? A las personas. Que somos nosotros. Sí, y a mí me ha supuesto un crecimiento personal impresionante. Un cambio... Bueno... pues ya tenemos a nuestro... Habrá que pedirle el teléfono a Virginia. Claro, acá estamos para ayudar en lo que haga falta. Y aparte, amamos lo que hacemos. Nos encanta ayudar. Nuestra misión es ayudar a los perros a través de las personas y ayudar a las personas a través de sus los perros. Bien, nos aman, nos aman. ¿Es así? Bueno, bueno, animales, humanos, todos en simbiosis y una buena alimentación. Fundamental. Uh-huh. Y tú lo que propones y lo que llevas ya haciendo mucho tiempo, Miguel Ángel, es no comes ni una pizca de carne, ni de pescado, ni ningún derivado animal. Ni huevos ni leche, que son los cuatro elementos que la gente más consume, porque además no hay ninguna necesidad. Si te basas en una alimentación basada en amor, el amor no te pide violencia y el amor no te pide que estés matando a nadie, ni tienes por qué abusar de nadie para poderte alimentar. Y cuando llevas muchos años, como es mi caso, pues te das cuenta que no existe la carne, que no existen los huevos, que no existe la leche, aparte que te crea pesadez, que te crea incomodidad en el estómago, uh-huh, y que se puede comer perfectamente sin ningún derivado animal. Uh-huh. De hecho, tengo un restaurante que abro solo en verano, que es el Sonca Plaza, en Benifairó de la Valdigna, donde invito a todos los oyentes a que vengan a degustar nuestras cositas, vale, porque hacemos gambas vegetales, hacemos carnes vegetales, hacemos pescados vegetales, es decir, que podemos hacer cosas que se parezcan a lo que estamos habituados a tomar, pero sin ningún derivado animal. Y te sientes fenomenal. Llevo 21 años comiendo así. 21 años. 21 y años. Los análisis te salen impecables. Ideal, ideal. El otro día fui a que me hicieran un chequeo y sí, el médico miró dos veces el ordenador y decía, pero usted se llama Miguel Ángel Bercher, y volví a mirar y dice, no, es que lo tiene todo perfecto, como un niño recién nacido. Digo, ¿y cómo estoy de azúcar? Perfecto. ¿Y cómo estoy? Perfecto. ¿De colesterol? Perfecto. ¿De hierro? Perfecto. ¿Ácido úrico? Nada, perfecto, perfecto. Hasta de vitamina B12, eso, que es lo vamos, que la ausencia de los vegetarianos, como yo me pongo alga agar-agar, alga wakame, me pongo alga espirulina en las ensaladas, lo tengo perfecto, lo pero tengo clavado. ¿No te tomas ningún suplemento de ninguno, vitamina B12? Ninguno, ninguno. A través de las algas tú estás totalmente cubierto. Y el que diga que no, que venga a hablar conmigo, que se lo hable demostraré. Contigo. Claro. Bueno, los médicos ya sabes que son muy reacios y muchísima gente piensa que sin carne, pues que es imposible, y sin huevos, y que está la proteína, y que si no hay proteína, piensan que en los vegetales no la van a encontrar, ni siquiera en las legumbres. Claro, bueno, eso lo pensaban los médicos hasta que la Organización Mundial de la Salud ha dicho con palabras mayúsculas que el productor del cáncer son las carnes y sus derivados, y lo que tenemos que hacer es evitarla al 100%. Hasta que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, todos se creían que esto era una broma de los cuatro vegetarianos colgados que estábamos por ahí pululando. Bueno, te quiero decir que yo no como carne hace unos cuantos añitos. Qué bien. Aún me queda bien pendiente de otras, los huevos y la leche, sí, porque aún no sé manejarme a la hora de cocinar. Ajá. Esto es, que de repente, pues oye, pues que tienes que meterte más energía y no sabes cómo. Ajá. ¿Dónde saco la proteína? Dime un plato fácil y que los oyentes puedan tomar nota. Pues al principio estábamos hablando de cómo manipular el gluten de trigo para hacer seitán. El seitán es donde obtenemos filetes. Lo más sencillo del mundo es comprar un paquete de gluten de trigo, que lo venden hasta ahora en las herboristerías, ponerle agua, la que nos deje, porque vas poniendo agua y de repente se hace como un chicle y lo vamos amasando al mismo tiempo. Eso lo hervimos durante una hora con un caldo de verduras, cogerá como 4 o 5 veces su volumen, lo dejamos enfriar y eso es el seitán. Lo fileteamos y lo podemos hacer a la plancha, lo podemos rallar y hacer unas albóndigas poniéndole un poquito de harina, pimiento, cebollita o lo que nos apetezca. Y podemos hacer carne con verduras además. Podemos hacer mil cosas. Todo lo que haríamos con la carne lo podemos hacer, incluso lo cubrimos con sal, lo metemos al horno y hacemos seitán a la sal, como el pescado a la sal. Tan, y está espectacular. Tan fácil como eso, ¿eh? Sí, bueno, luego también ahí resulta que hay deportistas de élite, uh-huh, totalmente veganos. Totalmente veganos. Con sus musculitos marcados y todo. Sí, sí. Yo este año tengo una anécdota. Yo vengo de vivir casi 4 años en Etiopía. Sí. Y allí, pues, el campeón del mundo de maratón, este es etíope. El campeón de 400 metros ahora mismo en Nueva York, han habido unas carreras y los tres, el primero, segundo y tercero, en chico y en chica, todos etíopes. ¿Cuál es la clave? El tef. El tef es un cereal parecido al trigo que no engorda. Ahora mismo es una revolución. De hecho, uno de los directivos de Bimbo ha ido a Etiopía y acaba de montar un fabricón impresionante y está exportando galletas de tef y pan de tef a Estados Unidos. Uh-huh. Y esto ahora pronto nos va a llegar, que es una revolución. Solo tiene proteínas y vitaminas. no engorda absolutamente nada. ¿Olé? Y es la revolución del pan, porque wow, el pan, el trigo engorda mucho y el sí, teff nada, ¿no? Entonces, que esto lo comentaba con anécdota porque en el Sonca Plaza este año hemos traído teff de Etiopía y Messi, que ahora hoy nos está acompañando aunque no esté hablando. Bueno, Messi, ya... volvemos a decir que no es el futbolista. No es el futbolista, de futbolista es una no, chica no, muy mona. Una chica monísima. Con un que no, Messi, ¿podrías saludarnos en tu idioma? Además, ver, en etíope. En etíope. Buenos, di buenos días en etíope. Buenos ¿cómo días se dice? Salamno ditnachu. A ver, can you repeat, please? Repeat. Salamno nin nachu. Salamno es el hola que se dice. Y nin nachu es buenos días. Ah, salamno nin nachu. Ha dicho hola, buenos días. Unos nachos de salami no era. Salami no, no nachos. No. Bueno, salami vegetal. Salami vegetal buenísimo. También se puede hacer con zanahoria. Un poquito de tofu y de zanahoria. Un poquito le metemos un poquito de sésamo, lo batimos todo, salsa tamari y agar agar. Lo dejamos eso que se enfríe después de calentar, lo metemos en una bolsita y cuando está frío, quitamos la bolsa y lo fileteamos y tenemos un rico salami. Wow. Hay mil formas de poder hacer. Bueno, yo he probado la sobrasada vegetal también. Qué buena la hacías. Y la sobrasada y la morcilla me encantaban. ¿Cómo bueno, te pues, salía? La morcilla vuelve. Ahora mismo acabo de recibir la morcilla vegetal. Vuelve en verano, ¿no? La morcilla vuelve en verano. Aparte de tenerla en el Sonca Plaza, que este año hacemos unas cortadas de pan gigantescas. Blanco y negro vegetal. Sí, son tostas que ponemos queso vegetal restregadito y unas lonchas de morcilla vegetal espectacular. No, pero digo que vuelve porque ahora estamos negociando con una gran firma y pronto vamos a poder en una gran superficie degustar mis morcillas vegetales, pero vamos, a tutti plan. Te salía sí, muy bien. Sí, bueno, bueno, vamos a publicidad, volvemos enseguida y hablaremos del toro de la Vega en Mis queridos animales. Belcando, alimento para tu mascota, hecho con materias primas de alta calidad, aptas para el consumo humano, máxima proporción de carne y componentes naturales y equilibrados. Es un producto holístico. Además, Belcando está en la guía verde de Greenpeace, calidad alemana. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Y aquí estamos en Mis queridos animales. Bueno, hace apenas unas semanas ya sabéis que la Junta de Castilla y León decidió por decreto ley la prohibición de la muerte del toro de la Vega y de cualquier maltrato hacia el animal. Sin embargo, muchos tememos que esta disposición pueda incumplirse. Movimientos animalistas se preocupan por ello, en concreto el movimiento antitaurino de lucha que planea acudir a Tordesillas. Al otro lado del teléfono tenemos a Miguel, uno de los voluntarios de este movimiento. Buenos días, Miguel. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de vuestro viaje a Tordesillas? Bueno, pues nuestro objetivo es el mismo que cada año se sucede ahí, impedir que maten al animal, al toro. Uh-huh. Entonces vais a ir, me imagino, un número de voluntarios nada desdeñable, porque creo que hay muchísima gente interesada en que esto pues se cumpla. Sí, sí, bueno, esto cada día en España, gracias a Dios, somos más los que estamos concienciados en que uh-huh, en que torturar y dar muerte a un animal por diversión está mal, y bueno, cada día son más los que nos estamos sumando a esta lucha, entre comillas, para uh-huh, que no sea así. Miguel, yo la verdad es que valoro pues esa energía que tenéis de ir allí, porque no sabéis con lo que os podéis encontrar, porque hay gente que están allí, que están muy enfadados con eso de que les han quitado la fiesta, entonces no sabéis a lo que os arriesgáis yendo ahí. Bueno, tenemos una idea, pienso que con este, alguno de nosotros va a ser el cuarto año que asistamos a... ¿Cuarto año? A Tordesillas, sí, fuimos con Platanito, con Elegido, con Volante, y bueno, y este año pues será cuarto para muchos de nosotros. Luego el año pasado tenemos muchos activistas que estuvieron allí, uh-huh, y bueno, todos vivimos lo que allí pasó. Uh-huh, uh-huh. O sea, que nos podemos hacer una idea. Os podéis hacer una idea. Lo que ocurre es que este año además tenéis la ley de vuestra parte, Puesto que el toro, bueno, la ley sobre todo de parte del toro, que es el que en realidad se merece pues tener una vida digna y no sufrir este maltrato, porque hay que recordar que la sensibilidad actual de la sociedad ya no cabe este tipo de barbaries. Para la gente que no esté familiarizada con esta fiesta, que creo que es todo el mundo, pues es un sufrimiento para el animal. No tiene ningún sentido a lancear un toro ahí en medio del campo y para disfrute y para la vista y la educación de niños de apenas 3 años que crecen viendo estas cosas, no es nada bueno. Claro, ellos lo tapan con el... con justificar que es una tradición, o sea, pero vamos, ahí lo que quieren, y como ellos mismos han declarado, es matar al toro. Ellos tienen sed de sangre, lo han dicho no una, ni dos, ni tres veces, lo han dicho muchísimas más ocasiones, que lo que quieren es eso, pues pagar desahogar sus frustraciones, juntarse. Bueno, hace poco el vicepresidente del patronato lo dijo, que era por desahogarse, por juntarse un grupo de amigos, y además la tradición, ellos se refugian en su tradición, no dicen que que es por lo que ellos quieran justificar. Ahora la ley dice que no se puede hacer. Y que no se puede matar, siguen queriendo hacerlo. O sea, son capaces de asumir una multa, son capaces de coger y meterse en un recinto privado para darle muerte al toro. O sea, nada de eso ya cabe con sus ideales, con lo que ellos justifican, y aún así quieren seguir adelante. Bueno, también he oído decir, dicen, bueno, es que esto es tradición, es turismo, es un tipo de atracción para el turismo, pero yo propongo, digo, bueno, una opción buena sería decir, mira, toda la vida, o bueno, unos cuantos años, puesto que con Franco esto estuvo prohibido, las fiestas de este tipo estaban prohibidas, es decir, antes se celebraba una fiesta que era una barbarie, y ahora este mismo pueblo ha decidido que no se celebre. Eso también es una atracción turística. Sí, además el año pasado les ofrecieron una serie de conciertos, creo que se llamaba Rock in Vega. Eran un grupo, bueno, muchísimos cantantes, tocar gratuitamente allí, con tal de que no se celebrase el festejo. No tuvieron ninguna intención, ni entraron en el diálogo, nada. Se han propuesto eventos deportivos, se podría volver a proponer lo mismo. O sea, hemos querido dialogar con ellos, nos han rechazado todo tipo de comunicación. Uh-huh. Ellos se centran en eso, darle muerte al toro. En obcecación. Bueno, Miguel, vosotros, ¿qué es lo que te lleva a ir allí? A encontraros, pues, con, no sabéis, que a lo mejor os cae un palo, oye, o un pedrazo. No, a ver, nosotros el movimiento lo iniciamos porque, ya te digo, a raíz del último animal que asesinaron, Rompezuela, y después de las agresiones, vamos, apedreamientos, se ató el compañero Adrián Sánchez a una señal, y aún así, sabiendo que corría peligro de ser embestido por el toro, soltaron al animal e incumplieron sus propias normas del torneo, que era que si el toro sale de la Vega, que indultado, salió dos veces y aún así lo mataron. Le amputaron los testículos estando el animal vivo. O sea, a raíz de todo eso te crea una impotencia y una rabia que te hace, pues bueno, pues cambiar el método de actuación, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a juntarnos un grupo de gente que por trabajo, por deporte o por circunstancias de la vida estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Situaciones de conflicto. Sí. Y aparte, situación de conflicto, no solo, sino que digamos que vas a defender al débil, es algo así lo que te mueve. Sí, lo que no queremos es que le hagan daño. O sea, no queremos ir a buscar pelea, queremos sentarnos allí y que el animal no sea lanceado. No creemos que se vaya a cumplir la ley, no confiamos en su palabra. Sabemos que de una manera u otra van a querer salirse con la suya. Bueno, pues vamos a persuadirnos que el animal no salga, como hemos intentado hacer cada año, y si por desgracia el animal sale, intentar de todas las maneras posibles que el animal no. Que el animal no de muerte. De acuerdo. Miguel, si alguien quiere adherirse a este movimiento o quiere también acudir a Tordesillas, ¿dónde se tiene que meter? ¿Qué página web tenéis? Tenemos la página del tenemos la página del Movimiento Antitaurino de Lucha, está la de Chatarras Palas con Javi García Roche, y luego se han creado en España 26 delegaciones por provincias para aquel que la que le sea más cercana a dirigirse, y allí le dan todo tipo de información. De acuerdo. Todo. Y además, creo que además ha tenido mucho eco en el resto de Europa también, no solamente en España. Sí, hay cuatro países, hay Irlanda, Inglaterra, Holanda y Alemania, que nos están echando un cable. Luego estamos fletando autocares para que aquellos que quieran ir, y económicamente, no le vaya bien, a patinar en las plazas, ¿no? Muy bien, sí. De acuerdo. Pues Miguel, muchísimas gracias. Seguiremos, estaremos pendientes de todo, porque esto es en septiembre, si tengo entendido. Sí, el segundo martes de septiembre. Y muchísimas gracias por la labor que estáis realizando. A vosotros por escucharnos. Un abrazo. Miguel Ángel, yo sé que a ti también te enerva la sangre cuando ves este tipo de festejos innecesarios, claro, completamente. Me parece una barbaridad. Aparte que es fundamental cambiar la filosofía desde la infancia, ¿no? La violencia es una burrada de todo. Y además, si ves el público que acude a este tipo de festejos, es la clásica de gente que es el típico grupo de gente que está por reeducar, ¿no? Gente que, pues la ética, los sentimientos hacia los animales, hacia las personas, porque todo es lo mismo, por eso hay tanta agresión. O sea, no puede ser que tú vayas a defender la vida de un animal y que se pongan a pegar puñetazos, a tirar pedradas, a hablar de esa forma tan mal hablada. Es decir, de hecho, que estaba contando que habían, a un compañero le habían atado a una señal y esperando que saliera el toro, ¿sabes? Y he visto cómo les han pegado además a las chicas ahí en medio de todo el mundo, aunque estuviera la policía adelante. Aparte, no hay más que ver los pueblos que hacen festejos taurinos. ¿Qué público acude? Yo alucino. O sea, la gente que va a ver esos, la gente que está ahí participando, si es que no saben ni hablar. Es que yo creo que es fundamental la educación, y esta gente, pues bueno, está por reeducar. Hay tantas cosas que reeducar en este país, lo estamos viendo en la política, en los colegios, en tantos ámbitos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cuando mi hijo de 10 años viene a casa después de estar en el colegio 10 horas y tiene que estar 4 horas más haciendo deberes, pero estamos locos, que no tenemos suficiente tiempo haciendo lo que está haciendo en el cole. Entonces, como esto, muchas más cosas, ¿no? Entonces la sociedad, hemos tomado un camino que hasta en determinado momento ha funcionado y ahora hay que reeducar. Hay que reeducar. Y estas tradiciones, decir, es que como se ha hecho toda la vida, bueno, toda la vida en el circo romano de Sagunto, que yo vivo enfrente, ahí metían gente y los leones se los comían. ¿Que queremos seguir haciendo lo mismo porque eso era una tradición? Pues hay tradiciones que en un momento cuadraban por la idiosincrasia de la situación y del momento de la civilización, y en otros momentos que deben desaparecer. Además, yo creo que la violencia fuera. Padres que no la dejáis ver. Bueno, aparte yo, eso de esa violencia que hay en la televisión, pones cualquier canal y están pegándose mamporros y cambias de canal, y luego están que si las mentes criminales y luego asesinos, todo de un retorcimiento. Sí. Pero es que no ves nada normal. Me llama mucho la atención en esas películas, sí, las patadas que se pegan en la cabeza. Realmente un tío de esos bestias te pega una patada en la cabeza y con una patada tiene bastante. Y se pegan 40 o 50 pasos en la cabeza y el tío se levanta. Sí, es verdad. Esas peleas que duran minutos. Pero luego pones otra cosa y también se hablan mal. Sí, y luego los detectives están todos enfadados y ellas están enfadadas. Sí. Pero eso qué gracia tiene. No tiene ninguna gracia. Y luego, para colmo, ya llega la fiesta y coges y sacas a un toro y tu niño viendo toda esa agresividad. Tu niño de 3, 4 años insensibilizándose a lo que es un animal, porque de natural ellos ya empatizan con los animales. Y eso lo vemos desde pequeñitos, ¿no? Que quieres tocar al gato, quieres tocar al perrito, Virginia, ¿no? Sí. Esa empatía está desde que nacen. Verdad, siempre estamos viendo en muchos ámbitos cómo estamos proyectando la violencia, enseñando la violencia, y que también a los niños les estresa muchísimo. Como vos decías, los niños empatizan mucho con los animales, les da mucha ternura, les sale el instinto de protección, de responsabilidad, de querer cuidarlos, los ven muy sensibles. Y algo muy importante que me gustó que dijo Miguel Ángel, que no necesitamos matar para vivir. Entonces veo muchos comportamientos prehistóricos en lo que estamos hablando con el tema del toro de la Vega. Vamos evolucionando como especie, y la verdad que hay costumbres que van quedando obsoletas con la forma de vida y con la toma de conciencia que hay en este siglo XXI. Entonces, retomando el tema de los niños, siempre digo que los niños son los mayores de nuestro futuro. En los niños puede estar el futuro alcalde de nuestra ciudad. En un niño puede estar el futuro director de un colegio. Claro. Pues a mí me gustaría que ese niño no hubiera torturado nunca a un animal. Ahí está. Y que no, y que realmente enseñar a los niños a tener unas conductas que vayan también con esta toma de conciencia de cuidar nuestro universo, cuidar nuestro planeta y empatizar con todos los seres vivos, no solamente con sus compañeros, sino con todos los seres vivos. Ramiro, hablando de niños, yo creo que tenías una noticia para darnos, ¿no? Por ahí, en manada, que podían ir corriendo por aquí, de aquí para allá, cerca los de... Los niños y los mayores. La, ¿ah, sí? La pues carrera... Cuéntanos. La cuarta carrera en manada de Biopark. ¿Sabes qué consiste? Que, bueno, pues es correr en manada, es un grupo de familia, de amigos. Es mañana, justamente, a las 9 de la mañana. Hay una... todos los beneficios son para el Instituto James Gall entre Senegal y Guinea. Uh-huh. Y, para los primates, ¿no? Sí, sí. Y luego pues hay una opción también, la carrera son 5 kilómetros, pero hay una opción también de 2 kilómetros para los que van con los niños, que no tengan que pegarse una paliza, ¿no?, de 5 kilómetros. O sea, que tú quedas en el bar. Pero coincide la salida y la llegada para que todos puedan acabar, o sea, salir juntos y llegar juntos, sí. Pero hay una desviación para los niños, que es únicamente 2 kilómetros. Esto es mañana. El miércoles hubo una rueda de prensa importante, estuvieron todos los medios de comunicación que están apoyando esto, y ahora ya pues simplemente decir a la gente que mañana, pues el que no se haya apuntado... Pero es dar una vueltecita, todo el mundo corriendo en familia, y luego que creo que vale... ¿Cuánto vale la inscripción? Un poquito de euros, 2, 3, 4 euros o menos. Vale muy poco, pero aquí... Por ahí, ¿no? Sí, 6 euros. Bueno, 6 euros. Pensad que es para la conservación. 3 personas, 15 euros. Bueno, pero es muy asequible. Muy poco. Ya no se pueden inscribir ahora, aunque ahora fuera gratis, porque ya se ha cerrado la inscripción. Vale. Pero mañana sí que recomendamos a la gente que vaya. Hay un cartel muy bonito, unas camisetas, y es una fiesta, porque siempre coincide que hace un día fantástico de sol, como pasa aquí siempre en Valencia. Y, sí. Y nada, es una... O podéis cosa, correr en bañador, ¿eh? Es también una cosa bonita. No se mata a nadie, ni animales, ni nada. Muy y, bien, muy bien. Y se disfruta. Lo que matas es el las toxinas que llevas dentro, y el barrigator también lo puedes matar y dejarlo por el camino. Es deporte y es muy sano eso. Os recomendamos mañana a la gente que vaya, que vaya a correr, los que estén apuntados, y los que no, pues a dar un poco de ambiente, porque cuanto más ambiente hay, pues mejor, más divertido. Muy bien, hablabas de calor. Bueno, pues hablando de calor, la semana pasada daba el consejo Povetbal, esta semana lo da Benipeixcar. El golpe de calor, hay que insistir, porque mucha gente no lo sabe. El calor afecta a los perros con mucha más rapidez que a nosotros. El mecanismo para lidiar con los cambios bruscos de temperatura es diferente al nuestro y además no tan eficaz. Es muy importante ser consciente de esto, ¿eh? Lo que a nosotros nos parece poco rato puede ser fatal para ellos. Cuando hace calor, dejar a un perro en un coche con las ventanas cerradas, eso es quedarte sin perro, y aparte, bueno, le puedes causar graves lesiones. Su manera de eliminar el calor es jadeando, sudando. A diferencia de los humanos, ellos solo lo hacemos pues a través de las almohadas. Iba a decir de las almohadillas de las patas. Es los perros solamente sudan. No, yo también, aparte. ¿Tú también, de las, ¿no?, almohadillas de las patas? Bueno, ellos tienen mayor predisposición, los perros más mayores y los más jóvenes, además de los que ya de por sí tienen problemas de respiración, como son los braquicéfalos, que es el bulldog inglés, bulldog francés, carliño, todos estos que tienen esa pinta, ¿no? Boxer, el pekinés, pues esos sufren muchísimo con el calor. Así que muchísima atención. Consejos básicos para evitar la hipertermia. Evitar dejar a tu perro solo dentro de un coche o de cualquier espacio, como hemos dicho, reducido, ni con las ventanas abiertas. El estrés que le puede producir al estar solo es un factor de riesgo añadido. ¿Qué hacer entonces ante un golpe de calor? Bueno, pues mójale con agua fresca, nunca con agua helada. Puedes refrescarle pasando toallitas húmedas por los pies, por el cuerpo, por el cuello, en torno a la cabeza. Ahora además hay unas mantas refrescantes que les puedes poner encima. Hay unas cosas increíbles, unos collares también refrescantes que van muy bien. En Mascocotas los tenéis. Sí, además, eso te iba a decir, que esas mantas refrescantes, precisamente es una novedad que solo... Uh-huh. ¿También en Mascocotas las tenéis? No, solo las tenéis solo en Mascocotas. Solo las tenéis en Mascocotas. Sí. Estos son los consejos de del Mascocotas. Hospital Veterinario Benipeixcar. Pero salís de Benipeixcar y os vais a Mascocotas, lo podéis hacer. Bueno, frota alcohol o pasa un cubito de hielo por sus axilas, ingles y nuca. Eso va fenomenal. porque baja la temperatura rápidamente. Masajea la parte inferior de las extremidades para favorecer la circulación. Y si ya respira bien y se recupera y parece estar mejor, no lo dudes y acudes corriendo a Benipeiscar, ¿eh? Así que ya habéis tomado nota. Virginia, ¿quieres añadir algo? Porque te veo que te mueves de la silla. Sí, muy, muy interesante estos consejos, sobre todo ahora que parece que no hubo primavera y empezó el calor fulminante de un día para el otro. Entonces, imagínense si nosotros lo sufrimos así, imagínate los perros. Uh-huh. Muy importante la hidratación, que estén bien hidratados, siempre con agua limpia y fresca. Claro. Y por supuesto que siempre los perros, cuando estén tanto al aire libre como en casa, estén a la sombra, no sé exponerlos, dejarlos en una terraza, no dejarlos atados donde pueda estar dando el sol. Porque, bueno, como bien dijimos, les cuesta mucho equilibrar la temperatura, solo lo hacen a través del jadeo y por eso es tan importante que estén hidratados constantemente. Salimos a dar un paseo, darles un poquito de agua. Si estamos haciendo alguna actividad deportiva, ir hidratándolos de a poquito, tampoco dejarlos que beban un litro de agua y sobre todo darnos tiempo de madrugar un poquito más, sacarlos cuando el sol no pega tan fuerte y relajarnos a la noche en esos paseos tan bonitos cuando baja la temperatura. Virginia, eso que veo yo corriendo a la gente con el perro y que el perro va jadeando detrás, ¿qué? Yo normalmente les paro y les digo, oye, ese perro no va feliz. Yo les digo, corre tú, pero deja al pobre animal, hombre. Deja al pobre perro. Hay perros que están preparados para hacer deporte, los perros también aumentan su capacidad. Poco a poco. Claro, su de respiratoria y su aguante, ¿no? Y su. Pero les va mirando, ¿eh? Porque sí, va mirando, me dice, tío, claro, ¿por qué no te vas a hacer la más? Claro, una cosa es salir a correr 1 o 2 kilómetros de a poquito, ir motivándolo, ir haciendo que tenga estado físico igual que nosotros y a las 9 de la mañana, y otra cosa es me digas, no, voy a la 1 a correr. Pues no es el momento para el perro ni para ti tampoco. Entonces el jadeo es algo natural para equilibrar la temperatura del cuerpo a través de pero jadear. ¿A ti te parece bien que vaya corriendo todo lo que quiera el dueño? No. Eso depende del estado físico. Por eso te digo, no es normal salir a correr 20 kilómetros con el perro. No, depende del estado físico. Pero es que a veces veo un tío todo cachas. Ir poquito a poco, ir con el perro. Vale. Ir a una velocidad constante, pero muy suave. No es cuestión de voy a hacer deporte, me machaco yo y lo machaco al perro. Que no. Que está muy bien andar en bicicleta, salir a correr con el perro y compartir actividades diarias y más de deporte, pero poquito a poco, teniendo en cuenta también el estado físico del perro, la raza, el peso, que no tenga sobrepeso porque le puede hacer daño en las articulaciones, en los huesos, en los músculos. Y entonces era hacerlo de una forma consciente, siempre poquito a poco y no en estas horas pico de pleno calor y verano, porque a ellos les repercute el doble o el triple de lo que nos puede repercutir a nosotros. Bueno, nos repercute también el qué, la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203, Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Y aquí estamos, mis queridos animales. Estoy aquí en esta mesa redonda con estos niños ya entrados en años, pero son niños mentalmente. El más pequeño es Ramiro Secreyes, tiene 8 años. Sí, el de Oceanía. El de Oceanía. Le sigue Miguel Ángel Bercher con 17 y medio. Por ahí. El de Benifairo de la Valdigna, el del Sonca. Laura, también llamada Caris, sí. Por su marido y por cuando me pasa el contacto. Y por los íntimos. Por los íntimos, que tendrá unos también 17, están 17. Sí, los cumplo ahora en este mes. Y Virginia anda por los 14. Sí, por ahí. 14. Plena adolescencia. En plena adolescencia, que es cuando está todo pues reburbujeando. En ebullición. Así mismo, ¿no? Sí. Bueno, yo también tengo 14 años, ya lo sabes. Qué lindo. Mía, la edad de oro, qué, ¿eh? ¿Quién pudiera? Somos. ¿Quién pudiera? ¿Quién bueno, pudiera? Están ahí dentro, están pero eso dentro está de en nosotros. El espíritu, no importa sí, el sí. Tiempo. Es en el espíritu. No es mentira, ¿eh? El otro día a mí me dijo una chica, dice, me he enamorado del niño que llevas dentro. Sí. ¡Ah, sí! O sea, que quiere decir que exteriormente no le había gustado nada. Pero te pidió el teléfono, ¿qué pasa? Sí, claro. Lo importante. Le di varios teléfonos, le di la cartera. Cuando eras niño, te iba el teléfono. Bueno, Virginia, ya sé que no hay reglas de oro, como nos estabas diciendo en el intermedio. Reglas de oro no hay. Bueno, pues por eso mismo, ¿por qué no hay reglas de oro? Mira, la verdad que te comentamos, no hay reglas de oro, porque cada perro es un mundo, porque todo depende cómo fue criado, en qué ambiente vive, cómo vive, cómo también gestionan las emociones y cómo lo dejan interactuar con los demás. Pero podemos hablar, por ejemplo, de algunas cosas muy importantes a tener en cuenta. Cosas prohibidas, por ejemplo, reacciones prohibidas. No gritar, porque el perro lo que está interpretando es un estado emocional y se asusta, no entiende que estás enfadado. O sea, ¿un grito nunca sirve de nada? El no, no. Un no firme, no. un no firme, pero no sereno, es no hace falta, claro, no hace falta gritar. Un no, ya toda tu expresión facial, todo tu cuerpo está diciendo eso no se hace, por ejemplo. Sí, pero no hace falta gritar. Nunca pegarle al perro porque hizo algo mal. Eso ya es como un maltrato, no hace falta pegar. Sí, no hace falta reñir, sino motivar y encontrar el momento donde tú puedes felicitar al perro y darle un refuerzo positivo para que vuelva a repetir esa conducta que tanto esperamos. Por ejemplo, con el tema de los pipis. Llegas a casa, te ves un pipi. ¿Qué has hecho aquí? ¿No te he dicho que pipi en la casa? No, el perro no te entiende. Lo único que va a hacer es esconderse de ti y volverlo a hacer. Simplemente cuando no estés delante. Cuando tú no estés delante, eso mismo. Entonces, ¿cómo vamos a darle ¿cómo vuelta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es darle vuelta a la situación, sacarlo más y en la oportunidad donde esté haciendo pipi decirle, muy bien, ese chico, ¿cómo hace pipi? Y no le puedes muy decir, bien. Muy bien, no lo otro. No, eso no se puede. Eso no. Hombre, no, eso está en nuestra mente y pensamos. Decir, muy bien, no, lo de casa. No, empezar a encontrar todo lo positivo y reforzar lo positivo, porque el ser humano tenemos tendencia de siempre estar marcando todo lo que no nos gusta y lo hacemos entre nosotros también. Esto no me gusta, no has tirado la basura, no has recogido, no has hecho la cama. Y cuando lo hacen, no decimos nada, cumples con tu obligación. Entonces yo invito a darle la vuelta y decir, me encanta que me ayudes sacando la basura, me encanta que colabores en casa haciendo la cama, me encanta esos espaguetis que eso, me hicieron ayer. Escúchalo bien, que tú a mí solo me dices lo malo. Claro. Solo me dices lo malo. Estamos acostumbrados a solo echar la bronca y sin embargo... Lo mismo pasa con los perros. Encuentra esa oportunidad donde puedes decirle que eso es lo que pretendes que haga. Si no, el perro no te va a entender. Pues yo voy un paso más lejos y voy a también a proponer una cosa. Ten cuidado, no arriesgues tanto. No, vamos a decírnoslo también a nosotros. Sí. Muy bien, Ata. Sí, solo nos decimos lo malo también. Claro. Uy, qué mal hablamos a los demás. Oye, pues oye, pues mira, ahora ya no le hablas mal a los demás. Qué bien lo he hecho. Qué guapo estoy hoy. Eso mismo. Uno, a veces es la gente que he presumido, pero también hay que reconocer todas nuestras fortalezas y aunque no lo quieras decir en público, es muy importante decirlo a ti mismo y estoy muy contenta con lo que he hecho hoy, estoy muy feliz con este nuevo proyecto que voy a tener y reconocer las propias capacidades para crecer también a nivel personal y para darnos ese voto de confianza que muchas veces también dudamos y eso es lo que invito a que la gente también tenga con el perro. Una regla de oro es dale un voto de confianza. Lo que pasó hace 2 años no tiene por qué repetirse ahora. Anímate a que socialice con otros perros, a que vuela, a soltarlo y a que responda a una llamada. Todo eso se entrena igual, ¿eh? No es fácil. Me ha venido muy bien lo que acabas de decir porque yo muchas veces hablo conmigo mismo y digo, sí. ¡Qué burro que eres, Ramirito! Es verdad, ¿eh? ¡Qué burro que eres! Yo me... porque somos los peores en castigarnos. Suelo meter la pata siempre, además en los mismos sitios. O sea, soy como el burro que en la misma pie, pam, pam. Bueno, pues ya que podemos seguir haciendo cosas buenas por nosotros, también las hagamos por el medio ambiente. Tengo que dar los consejos, Ramiro, tú ya lo sabes. Vuelvo a decir lo mismo de todas las semanas, no me cansaré nunca. ¿Qué es? No uséis bolsas de plástico ni se os ocurra tirarlas al agua, porque hay una isla, no sé dónde, cerca de Oceanía, creo, de mi tierra, que es tan grande como no la sé. La isla de Cuba, muy bien. Como la isla de bueno, Cuba, que es todo plástico. Muchas del Corte Inglés. Hay un tipo de bolsa que está hecha con fécula de patata que sí que se degrada, esa pues fenomenal, la podéis usar. En las otras no hace falta tanto, una para una patata, otra para un tomate, otra para un pimiento. No, el capazo para todo. O llevad una bolsa de vuestra casa, o bueno, en todo caso, si no la tenéis, pues una bolsa para todo, la cogéis y luego, pues ya lo sabéis. También la otra cosa que siempre digo, ¿cuál es, Ramiro? La bolsa del pan, la famosa bolsa del pan que vuestra madre tenía bordada, que ponía pan, que la misma palabra lo indicaba, porque a lo mejor tú decías, ¿cuál será la bolsa del pan? Y así ya llegaba y decía, ¡pan! No había duda. Es verdad, ponía pan y estaba bordada. Bordadas. Y si no tenía ganchillo, y si no, pues tenía algo. Pero si no tenéis la bolsa del pan de vuestra madre o vuestra abuela, porque en los traslados todo se pierde, ya lo sabemos. ¿No venden bolsas de pan ahora, bordadas? Sí, os vais a los chinos y tienen unas bolsas del pan con una gracia que digo, oye, por favor, deberíamos, no sé, forrar las calles de bolsas del pan para que la gente dejara ya de usarlas de plástico. Qué pero bonito, pan, pero en los chinos las bolsas del pan pone pan o pone pan en chino, que no sé cómo no es. No lo sé. Bueno, vamos a saber cómo se dice. ¿Cómo se pan dice? En etíope. Bread en etíope. What is the name? Dabo. Dabo. Dabo. Dabo. Dabo. Dabo. Claro. Dabo. La misma palabra lo indica. Chequebo. Dabo. Dabo. Pues bueno, Dabo. Y nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, 3 años de mantenimiento gratuito y 5 años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del Cid 77. Honda, the power of dreams. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. No sé silbar. La la la la la la la la la. Ole, ole, ole. Qué recuerdos esta canción. Uy, qué grandes recuerdos. Sí, los contaste la otra vez. No, puedes volver a contar. No los conté la otra vez, ¿no? Porque el recuerdo de esta canción, que no me había acordado nunca hasta ahora, cuando yo era pequeño, que iba al colegio de monjas, hicieron una obra de teatro y éramos los 7 enanitos. Yo era el enanito carpintero y silbábamos esta canción. ¿Seguro? Hace 4 días. Ahí está el niño que llevas dentro, ¿eh? Sí, que tanto dices. Está ahí. Ese, niño, ¿va a ser ese verdad? Niño lo tiene en exclusiva ahora una chica. Ah, nueva. ¿Sí? Bueno, pero puede hacer bolos por ahí, ¿o no? Sí, sí, pues, de hecho vamos a actuar, vamos a hacer una serie de conciertos. El niño que llevo dentro y yo. Será como José Guardiola con su hija cuando cantaban Di papá, ¿dónde está el buen Dios? Di papá. No, yo me acuerdo de Frank Sinatra con su hija también. Bueno, pues igual, también haremos esa versión. Familia son. Bueno, ¿tenías una duda, Miguel Ángel, de cuando te quitaba el perro la lechuga? Sí. ¿A quién? Yo tengo un conejo en casa que se llama Rabbit, que es una maravilla, y lo tenemos suelto por la casa, el jardín, y hace lo que le da la gana. Pero el conejo, Hachi, que es el perro, todos los días entra, le quita la lechuga, la tira fuera por la terraza, le quita la comida, le quita las hierbas que le ponemos, y estamos hartos todo el día de quitarle lo que le quita el perro al conejo. El conejo se mosquea, y yo quería saber, ¿qué puedo hacer con el perro para que no le quite la lechuga al conejo? Yo te diré luego lo que puedes hacer con el conejo. La famosa pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿No? Al final... Todo tiene que ver con todo. Yo tengo una pregunta. ¿Le das de comer al perro? Sí, sí. Pero también es otro problema. Claro, le das comida. No quiere pienso. Se niega a comer pienso. Quiere pollo y arroz. Ni los botes esos que venden de 1 kilo de comida casi cárnica. Intentaste hacerlo vegano y te dijo, por ahí no pasa. No, por ahí. Eso ya lo intenté, pero Miguel Ángel, necesitas arcanes en tu vida. Miguel Ángel, te vamos a hacer una visita y vemos qué le está pasando a tu perrito. Ah, muy bien, pues estáis invitadísimas. Pero es verdad que no le gusta comer pienso. Se niega. Dice, se niega. Pero se niega esquelético, que se le veían hasta las costillas hace un mes. ¿Ah, sí? Pero que se niega, pero que no come, se nos muere. Y ahí, o sea, estás tú haciéndole el pollo con el arroz y lo que él dice, vamos, que come a la carta, ¿no? Sí, pollito con arrocito, es lo que le gusta de vez en cuando. Tu perro es un crack. Tu perro ha conseguido que le hagas arrocito con pollo. Ha conseguido. ¿Qué quieres decir? Que es simplemente un capricho que tiene el perro. Bueno, hay que ver también, hay que ver. Hay perros que hay cierto tipo de piensos que no es muy palatable, que no les agrada, y hay que buscar un pienso que vayan, que satisfaga sus necesidades nutricionales y también que realmente les guste, ¿sí? Entonces hay que ver. ¿De dónde viene el perro? ¿Qué estaba acostumbrado? Si lo tienes desde cachorro. Desde siempre. Desde que tenía 15 días. Es hijo suyo. Ah, de toda la vida. Y toda la vida te ha hecho esto, ¿sí? Sí, toda la vida. Pues hay que, ¿no?, buscar dónde está su motivación. Y los amadones, te lo quería preguntar. ¿Es el mismo? Me rompe el mismo, me lo rompe todos. Tengo tres perros, pero es que este es especialista en romper almadones, quitarle la lechuga al conejo, solo quiere pollo. Entonces es pandillero. Es un pandillero. Lo llevamos escayolado porque se rompió. Es un cachorro, ¿eh? Un dedito y la pata, pues lo que sería... Que lleva la escayola firmada también. La llevaba firmada. La hemos quitado hace un par de días. Sí, sí, es que es pandillero. Bueno, ¿qué hacemos ahí, Virginia? ¿Qué edad tiene tu perrito? Pues 4 meses. Claro. Es un cachorro. Ah, es un 4 meses. Pero que nos lleva locos. Hay que educarlo, simplemente. Claro, él va a aprender lo que realmente te dediques a enseñarle. Entonces es muy importante guiarlo, fomentar rutinas saludables, tanto higiénicas, alimenticias y de comportamiento, para generar hábitos y que ya el perro forme una cuestión de hábitos de comidas, de limpiezas y de juegos. Muy importante jugar con el perro, que satisfaga toda esa... canalice y drene toda esa energía, porque dice, quiero jugar, ¿qué hago? Los cojines. Y cambia. A destrozar. Claro, es lo que está haciendo ese perro, quiero jugar comer con el conejo, ¿no? Claro. Y cámbialo de colegio. Ahí está, mira. Cámbialo de colegio porque... Bueno, llama una educadora canina. Miguel Ángel, ¿y tus cabras las sigues teniendo? No, las cabras tuve la... Bueno, este sábado ya hemos o quedado... O las tiraste al monte, ¿no? No, no, teníamos tres cabras que eran... Eso era la locura de la familia. Sí. Pero tuvimos la desgracia porque vivían con mi perro Tom, que era un boxer maravilloso, y me lo llevé un día al veterinario y lo tuve 3 días en casa aquí en Valencia, y cuando volví al campo me encontré las tres cabras, que una manada de perros de cazadores, que no lo puedo ni ver, se habían hecho con ellas, ¿no? ¡Oh, qué pena! Hemos tenido la familia, llevamos como un año de luto por las cabras, porque las cabras, lo que dicen una cabra, estás loca como una cabra, no llegas ni a la 100ª parte, o sea, están locas perdidas, pero hasta el punto que este domingo además nos vamos a por 3 nuevas cabras, les he hecho unos corrales en la finca para poderlas tener por la noche, y si me tengo que ausentar algún día con alguno de los perros, tal, y ahora tengo que formar a los perros para que vuelvan, porque a Tom lo eduqué para que adorara a sus cabras. Por supuesto. Él las protegía, las quería, las mimaba. Muy bien. Ahora tengo 2 perros, una perra labradora y un pastor alemán, y ahora voy a tenerles que introducir en su vida a 3 nuevas cabras. Perfecto. Y bueno, pues tendré que currármelo un poquito para que... Tendrás que ir al canes, ¿no?, por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ofrecemos nuestra ayuda, y te digo igual, si ya están socializados con las cabras o con los caballos, muy buen trabajo, felicitaciones. Se van a adaptar perfectamente, y sobre todo trabaja con este cachorro, ¿eh? Sí, con el cachorro, sí, con Hachi. Con el Ahora Hachi. Tomaremos un cafetito y te contaré y alguna te tiro cosa más. Perfecto, unos datos importantes. Bueno, antes de despedirnos, Virginia, quiero que nos cuentes la propuesta que ofrece Arcanes. Sí. ¿Te refieres al regalito que queremos hacer? Sí, bueno, sí, por supuesto. Queremos hacerle un regalo a todos los oyentes, amantes caninos, y es, te vamos a proponer que entres en nuestra página, arcanes.es, y que nos mandes un mail con una foto de este integrante peludo de la familia. Entonces vamos a recibir las fotos hasta el 30 de junio. Vamos a elegir la foto más simpática, más atrevida, más diferente, con más creatividad. La vamos a publicar en el Facebook y te vamos a regalar una clase particular de entrenamiento canino, o una actividad recreativa, o un senderismo por la montaña. Lo que quieras en lo cual te podamos ayudar a disfrutar con tu mascota, con tu perro, con este integrante peludo de la familia. Así que anímate a mandar esa foto, entra en nuestra página web arcanes.es y esperamos poder hacerte un regalito muy, muy bonito. Pues muchísimas gracias, Virginia, Laura, gracias. Messi. Gracias a vosotros. Miguel Ángel Bercher y, por supuesto, mi queridísimo Ramelito Segreyes. Eso es todo, amigos. Disfrutad de estar vivos, regeneraros como espárragos, dejad de quejaros y pasad a la acción viviendo intensamente con vuestros animales y la gente que os quiere. Se despide Mario García, el sonido. Te vamos a echar de menos, Mario, que creo que es tu última día. Ramelito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Has escuchado Mis queridos animales, con la colaboración especial de Belcando, el pienso que piensa en tu mascota.